Una vez más, el Estado mexicano, el Estado de Chiapas y toda la clase política muestra su verdadero rostro. Mientras ante los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, El Universal y La Jornada muestran un rostro conciliador, muestran un rostro de un disque desarrollo estatal, de un disque desarrollo social, de un disque desarrollo humano. Mientras en los medios de comunicación muestran cumbres internacionales, disque de deportes extremos. Mientras en los medios de comunicación muestran proyectos avalados por la Organización de las Naciones Unidas, llamados el Plan Nacional de Desarrollo, Plan del Milenio, Plan del Desarrollo del Milenio y las casas o las ciudades rurales. Mientras allá arriba muestran ese rostro, abajo hay represión, abajo hay hostigamiento, abajo sigue habiendo desprecio, explotación, despojo y racismo. Y sin embargo, los compañeros, las compañeras que sufren y padecen esa represión siguen resistiendo, siguen luchando, no han claudicado, no se han vendido. Y es por eso que nosotros estamos aquí, compañeros y compañeras, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, una declaración, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros venimos no solamente a un acto de solidaridad, venimos a un acto de compañerismo, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y ese compañerismo, esa solidaridad, la vamos a seguir demostrando en hechos, en acciones. Y no venimos a pedirles por favor al Estado de Chiapas, ni pedirles nada al Estado mexicano, ni tampoco a exigir. Venimos a ejercer, venimos a pelear por la libertad de nuestros compañeros. Hacemos responsable de todas las agresiones y hacemos responsable de lo que le pueda suceder a nuestro compañero Alberto Patistán y a todos los presos políticos, a Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional y a Juan Sabines Guerrero del Partido de la Revolución Democrática. Un partido que se dice de izquierda, un partido que se dice de la gente, pero vemos que no es cierto. Es lo mismo que el PAN, es lo mismo que el PRI, es el mismo proyecto de Salinas, es el mismo proyecto del sistema capitalista que nos explota, nos despoja, nos desprecia y nos reprime. Y hoy venimos a hablarles también a ustedes, a la gente de a pie, a la gente que está en sus puestos, a la gente que está detrás de nosotros trabajando, a las amas de casa. Le venimos a hablar a todos, a los estudiantes, a los trabajadores, a que se acerquen acá con nosotros, a que escuchen, a que pregunten, a que se informen. En los medios de comunicación nos muestran un rostro de un México que no es cierto, que es falso. Dicen que todo va bien, mientras lo que nosotros vemos es que sigue habiendo ese hostigamiento, esa represión hacia los movimientos sociales, hacia los luchadores sociales. Nos dicen que hay una guerra, dice, contra el narcotráfico. Pero lo que vemos también es que hay una guerra en contra del pueblo mexicano. El 90% de los 50,000 muertos son civiles. Algunos de ellos, muchos de ellos son luchadores sociales. Hay una represión sistemática en contra de todo lo que se organice, en todo lo que se mueva. Y hoy queremos decirles también y recordar aquí al gobierno de Chiapas, al mal gobierno de Chiapas, que nos vamos a seguir movilizando, que nos vamos a seguir organizando, que no vamos a olvidar a nuestros compañeros, que no vamos a olvidar a nuestras compañeras, que vamos a seguir difundiendo, que vamos a seguir promoviendo y luchando por su libertad. Entonces también queremos hacer un llamado a todos, a todas, a seguirnos pronunciando, firmando y todas las acciones que se puedan hacer.